Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes, aquí quien le habla, Marimar Martín, en un programa hecho a medida para todos los ciudadanos, para todos los usuarios que vienen aquí a contarnos sus historias, su experiencia, porque cada uno de nosotros tenemos una historia bonita que contar, a veces bonita, a veces fea, a veces un poquito más amarga. Y hoy tenemos dos invitados de sesión, ilustre, gente de aquí, gente joven, gente que han sufrido todos los avatares de la vida, lo que le están pasando, gente joven. Yo les invito a todos los oyentes, por favor, que escuchen atentamente estas dos entrevistas que son geniales. Entonces vamos a comenzar aquí Un Café con Marimar 98.9. Hoy estamos en directo aquí grabando y lo vamos a emitir el sábado a la una del mediodía, y se repite este mismo programa el próximo viernes, que quede claro para los oyentes. Antes se repetía los domingos, ahora se repite los viernes, que quede claro. Vamos a hablar, porque estamos en Cafetería Verrugo, que nos está invitando a un café. Aquí es un sitio de taperío, comida casera, comida buena, exquisita. Está en un sitio fabuloso del centro comercial Rubimar. Entonces está en Cafetería Verrugo, aquí en un sitio emblemático, se ve los barquitos, la gente paseando, es un sitio peatonal y está muy bonito y muy lindo. Y vamos a dar paso a nuestra queridísima amiga, que no me quiero extender mucho, que se llama Zeneida Díaz Noda. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hablar con Zeneida, pero antes quiero recargar un momento el título de esta entrevista. ¿El hospital está permitiendo que Zeneida se quede inválida por falta de atención sanitaria? Sí. ¿Me puedes explicar detalladamente, Zene, y detenidamente el caso tuyo, por favor, que puede cautivar a mucha gente? A ver, llevo 4 meses con dolores de rodillas, me tira las piernas, de hecho me tira la ciática, y la verdad que se me hinchan y me va muy mal, me duele tanto al palpar, como no, estoy normal, tranquila en casa, y me puede doler la rodilla sin hacer nada. ¿Cuándo te diste cuenta que te duele la rodilla y empezaste con esos dolores tan fuertes? ¿Cuándo? Desde hace 5 meses, después de dejar de entrenar al fútbol. ¿Y qué fuiste? ¿Fuiste al hospital? ¿Fuiste a tu médico cabecera? Fui al médico de cabecera y a través de ella, por solo palpar, me manda el traumatólogo normal, sin hacerme ninguna prueba, sin hacerme nada. A raíz de que vayas al traumatólogo, o sea que estás todavía, se puede decir, en 4 meses que estás en lista de espera, sí, pendiente de que te miren. Sí. O sea que al día de hoy no te ha mirado. ¿Y te duele la rodilla, te duele? Sí, todos los días. Yo no puedo, no hay día que no me duela. No hay día que no me duele una cosa más. ¿Y cuando no aguantas el dolor, qué es lo que haces? Ir a urgencia, pero a veces desisto, uno porque tardas y dos porque te atienden fatal. O sea, llegas un momento a la urgencia y le dices, mira, me encuentro mal, porque ellos te tienen que decir qué es lo que te pasa. ¿Te mira en ese momento o te da un medicamento para que te vayas a casa con un Nolotil? En ese momento, yo llego, una de las veces, llego a urgencias, la enfermera de triaje me mira, me valora por encima. Tardo mucho en que me vea la doctora, me pegué más de 5 horas en urgencia. Y luego cuando me vio, ni me puso medicación, ni me puso nada, pasó de mí, me la tocó por encima. Y me dijo que me pusiera hielo, y el hielo yo no lo aguanto. O sea, señores queridísimos oyentes, ustedes se pueden creer que ustedes se pueden creer directamente que a una persona, por ejemplo, puede estar en un sitio de urgencia 5 horas para atenderla y ni le toca la rodilla y decirle qué es lo que tiene. ¿Hay derecho a esto una ciudadana? ¿Tú pagas seguridad social? Claro. Lo pago porque me lo descuentan del trabajo. A raíz de ahí, Zeneida, porque yo quiero que los oyentes estén atentamente escuchando este caso, que es muy importante, porque sé que mucha gente en este momento se puede ver reflejado, no en esta situación de la rodilla, pero también puede ser en algunos dolores diferentes, la espalda, los ojos, cualquier cosa del cuerpo nuestro. Zeneida, ¿has tomado alguna medida por no hacerte caso ni atenderte debidamente? ¿No has tomado medida de hacer una reclamación? He hecho una reclamación en una consulta externa el día 5 de junio. O sea, que hiciste una hoja de reclamación. ¿Y qué te dieron? ¿Una hoja para ti, una hoja para ellos? Una hoja para mí, otra hoja para ellos y otra hoja, se supone, que para Sanidad. Sanidad. En ese momento que haces la reclamación, ¿Has recibido alguna, por ejemplo, una notificación de ellos, como sí, que la han leído? He recibido una notificación como que ya estaba mi reclamación en el despacho del doctor Castro, jefe de traumatología del hospital de Arrecife, y a día 18 de junio. Vuelvo a ir el día 4 de julio a preguntar a ver si tenía fecha, porque es cuando puedo coger días del día libre aprovechar para ver si me preguntar y demás. Y a día 4 de julio todavía no tenía cita, ni fecha, ni cita, ni nada. O sea, habiendo puesto la reclamación el día 5 de junio, ¿recibiste la reclamación en qué mes? Porque tardan... En el mismo mes recibí la notificación como que esa reclamación había llegado el 18 de junio. ¿Y hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy, el día 4 de julio, todavía no tenía citación. He vuelto a poner otra reclamación y todavía tampoco me ha llegado de la segunda reclamación nada, ni me han llamado, ni nada. O sea, que en estos 4 meses has puesto 2 reclamaciones. Te has tenido una notificación que te ha dicho, pero, o sea, que no has tenido notificación ninguna. Es decir, la vamos a mirar, señorita, porque eres una chica joven. ¿Qué edad tienes, Eneida? 23 años. 23 añitos y sufriendo estos avatares de la rodilla que no tienes derecho porque no te quieren atender. Yo te voy a hacer una pregunta importantísima. ¿Tú crees que si te hubieran atendido a tiempo, estos dolores que tú estás pasando continuamente, el día a día, que a veces no puedes ni caminar... ¿lo hubieras recuperado si te hubieran atendido a tiempo? Yo creo que sí, al igual que la última vez que estuve en urgencia hace 3 días, la verdad que hay que decir que sí, que cuando quieren te atienden fatal, pero la verdad que hace 3 días estuve en urgencia y me atendieron de maravilla, y la doctora que me atendió me mandó preferente al reumatólogo, porque cree que también mi problema puede ser reumatólogo. Entonces me mandó preferentemente al reumatólogo. Yo quiero decirle a queridísimos oyentes que hasta dónde llega el límite, hasta dónde llega la persona, es decir, para poder gritar a los 4 vientos y decir, por favor, atiéndame detenidamente, porque yo necesito, tengo un problema bastante grave, me está doliendo mucho la rodilla y no me ponen ni caso, no me hacen ni caso. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede más hacer tú, Zeneida, para que te puedan escuchar y te puedan atender? Hacer más, pues no sé, la verdad que he tenido que optar por esta situación, por esta vía, a ver si conseguía algo, si por este medio conseguía, sí, más que sea algún intento, porque no, ni me llaman, nada. En medio de la radio, aquí en un programa conmigo, Un Café con Marimar, que estoy súper orgullosa y contenta, y desgraciadamente con esta situación que es mala para mí, porque eres una niña joven y tienes una vida por delante, y no justo que esté ahora sufriendo por la rodilla. Entonces, ¿no te has parado a pensar en tu médico de cabecera y hablarle detenidamente, decir, por favor, escúcheme, que necesito que me operen la rodilla o que me la miren bien? No, mi médico de cabecera pasa de mí. Hoy he ido al médico de cabecera y me ha mandado, porque me mandaron de urgencia, a que me hicieran una radiografía especial. Entonces hoy voy a mi médico no está de vacaciones, y gracias a Dios el médico que estaba hoy, que me atendió, me manda una radiografía con cita preferente, y voy al mostrador, me la mandan, me dan cita para el 28 de agosto, la radiografía. Y encima con recochineo la del mostrador me dice... Y mucha suerte has tenido que te la den pronto. O sea, que llevas 5 meses esperando, te vas a urgencia, habla con el médico cabecera y encima te recochineo, te dicen esas cosas. Sí. Zeneida, ¿hasta dónde has llorado, has sufrido, lo estás pasando muy mal actualmente, sí, ahora? Sí, he llorado mucho, lo está sufriendo la persona que vive conmigo, y la verdad que lo paso fatal. No lo paso muy bien, lo paso fatal en el trabajo, salgo mal, y no hay días que no sé cómo voy a trabajar. Pero yo pienso que tú, al no hacerte caso lo de la sanidad, la seguridad social, que tú estás pagando una cuota mensual porque te lo descuentan de tu sueldo, ¿cómo no tienen derecho a revisarte esa rodilla que la tienes mal y cada día está de mal en peor? ¿Hasta dónde has llegado tú a decir, ya tiro la toalla, ya no quiero más, ya no me, llorando no me hacen ni caso? ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Yo he llegado hasta la opción de pedir dinero prestado para poder ir a un médico pago, porque la verdad es que ya no sé más qué hacer, porque no tengo, sí, trabajo, todo lo que tú quieras, pero tengo mis cosas y no puedo permitirme un médico pago. Para eso también pago una seguridad social. También pago una seguridad. Vamos a empezar desde cero, en el sentido de cómo fue tu caída, porque tú juegas en el fútbol juvenil de chicas. Jugaba, porque a raíz de esta lesión dejaste de jugar. No, dejé de jugar porque ya había tiempo que no me sentía bien, dejé de jugar, y a raíz de que dejé de jugar, pues fue cuando empezó todo mis males. Tus males. Y entonces a raíz de ahí, ¿pero qué lesión? ¿Crees que la salud pública de España es mala? Sí. ¿Tú crees que, repito otra vez de nuevo, la salud pública de España aquí en Lanzarote o en España en general es mala? Creo que es más mala aquí en Lanzarote que en el resto de comunidad autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te atienden bien, no vas a... O sea, tarda mucho. O sea, que tú estás indignado. Tú te puedes estar muriendo y les da igual. ¿Y tú crees, Eneda, a qué debido esto de no atender la salud pública teniendo su profesionalidad? Porque son personas profesionales que se dedican a la medicación, a estar con porque el paciente. Creen que cobran menos y trabajan más. Pero nosotros lo... Y están cobrando lo mismo, trabajando igual y no... Pasan de todo. Aquí en Lanzarote pasan de todo. ¿Tú harías una lista y los echarías todos a la calle y pondrías gente profesional nueva? No, yo creo que con los mismos... Yo creo que a quien echaría del poder, porque realmente quien tiene culpa de esto es el presidente del gobierno de España. Pero el que está mandando actualmente, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, ¿tú crees que tiene que ver con la sanidad? ¿Qué culpa sí, tiene? Sí, tiene que ver, porque gracias a él han recortado mucho y al haber recortes no hay personal bastante. Y entonces, al no ver personal, ¿es justo que el personal, el poco que haya, te tiene que tratar mal y no atenderte? Eso no, no es justo, no es justo, no es justo que te traten mal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar entonces? ¿A qué paso vamos a llegar? A que se solucione esta crisis, porque la crisis realmente donde estás en la sanidad pública y en la educación. ¿Y qué quieres reivindicar la salud pública? ¿Qué es lo que quieres pedir? Y que si te tiene que tener más atención a tu persona y a decir, mírenme ya que soy un ciudadano de aquí, estoy pagando mi seguridad social y tengo derecho a que me revisen, a que me miren. Que lo mío, que si no estuviera realmente mal, no me preocupo ni de levantarme de un sillón del sillón de mi casa cuando salgo de trabajar para ir a un médico, porque no tengo necesidad de perder ni tengo la paciencia para estar perdiéndola en un servicio de urgencia. A veces la gente que está en urgencia suele pasar y dice, qué pesada esta persona, viene hoy por la rodilla, a la semana viene otra vez, qué cansina, ¿eh? Como que le da rabia que vayas ahí a quejarte de la rodilla, cuando realmente te duele. Sí. Y ella dice, ¿por qué viene tantas veces esta pesada? ¿Por qué? Porque sí, porque sí lo suelen decir, te suelen mirar de diferente manera, pero bueno, uno no va porque uno quiera, sino porque realmente está enfermo. Pues estás enfermo. Yo te digo sinceramente una cosa, Zeneida. ¿Qué le pediría a la Seguridad Social? ¿Qué le pide a la Sanidad? ¿Qué le pide a esta persona atención al paciente? Que no sé si están titulados, son profesionales, o son personas que le dan todo igual, mientras su familia esté bien, ¿qué le importa a la gente de la calle? Sí, que parece que aquí en Lanzarote necesitas que sea amigo de, familia de, o alguien de médico. Si no tienes un enchufe, no tienes primo, hermano, tío o padre médico, no eres nadie, no eres persona, porque no te atiende. De hecho, tengo un caso que desde el año pasado y este año me ha pasado, estando en urgencia, tú ves como son amigos de médicos y enseguida te mandan por preferente, por lo que sea, porque te llamen rápido, o sea, sin llorar, sin pasar lo que yo he pasado, para que lo manden rápido al especialista, lo hacen rápido. Si eres amigo de, primo de, hermano de o hijo de. Si no, te quedas ahí, tienes que llorar. Y encima le ponen más gravedad de lo que es para que lo llamen antes. O sea, que es como las esquelas que dicen cuando una persona se muere, que son primo, hermanos, padre, madre y demás familia. O sea, que todos son cuña. Si son amigos conocidos, si ven aquí y que te atienden rápido. Y el paciente que lo necesita de verdad y que dice, revíseme la rodilla, que esto no es una broma, estoy llorando, lo estoy pasando mal, no te atiende. Que no hay ningún derecho a eso. Exactamente. Reivindica y di a la sanidad que, por favor, te mire tu rodilla, que las tienes muy mal. Ya no solo es la rodilla, cada día se me empeora algo más. Los tobillos, la ciática y la espalda en general, que se me van a todas las articulaciones, o sea, que me afecta Al tener mal la rodilla izquierda es la que peor tengo. Al cojear de las rodillas al terminar la jornada, pues fastidio la otra. Y al fastidiar la otra, me fastidio la espalda. Y... O sea, que a partir de lo de la rodilla te ha dado también dolor de la espalda. Que... Sí, la ciática. La ciática, o sea que es un dolor tremendo que no lo puedes aguantar. Sí. Y aún así vas al médico y el médico te reniega de atenderte, sigue lista de espera, como ahora, sí. Actualmente. Sigue que ya te llamarán. ¿Y tú qué reivindicas, Eneida, aquí en los micrófonos de aquí de Onda Yaiza 98.9, aquí que por favor la sanidad atiendan a Eneida Díaz Noda, que lo está pasando muy mal y quiere por favor la atención de la rodilla? Porque Eneida lo necesita. ¿Y tú qué reivindicas, Eneida, con tu carácter, con tu nobleza? Que ya no puedo más, que llega un punto que ya te da igual todo, coges nervios, dejas de comer, dejas de todo, ya pasas de todo y ya no sabes ni qué hacer. Y después el humor, por ejemplo, del día, por ejemplo, al estar en mala y te duele la rodilla. Estoy fatal, mal. Malhumorada, mal todo. Ya no tengo ganas ni de ver a nadie ni de hacer nada. Bueno, Eneida, vamos ahora a una parte de... Porque esta es la parte tuya dura, la parte mala, la parte en el sentido de sanidad, de tu salud, que es lo más importante, que quisiera, ojalá, esta gente lo tengan en cuenta y te mirara, Eneida. Díaz Noda, por favor, que le pongan atención en su rodilla. Vamos a hablar un poquito, ¿qué son tus hobbies? ¿Qué te gusta a ti? Jugar al fútbol, salir de paseo, el cine, la piscina, la playa. ¿Y te gusta trasnochar por la noche, decía, no, ya, discoteca? Antiguamente sí, ya más de un año que no salgo tanto. Pero solo tienes 23 añitos y eres una niña. Sí, pero el tema del cansancio y demás no puedo. Como estoy ahora mismo no puedo. Si salgo tengo que dormir toda una tarde o ya para poder salir. Acabo fatal. Pero, Eneida, ¿cuánto tiempo aguantarías tú de pie si, por ejemplo, vas a una discoteca o te vas al cine o de pasear? ¿Aguantarías de pie? No aguanto más de media hora. ¿Por qué? ¿Te desequilibra la rodilla? ¿Te empieza a dar los dolores? Sí, me duele. Me duele estando sola, que tranquila. Y muchas veces dice, ¿para qué voy a la sanidad? ¿Para qué voy? Exactamente. Si no me van a escuchar, no me van a hacer caso. Me gustaría que, vamos a ver, cuéntanos algún caso que tú has visto en la sanidad de atender a la gente, ¿cómo la atienden? Mira, por ejemplo, la abuela de una amiga estaba esperando porque el oculista le dijo que tenía que verla al oftalmólogo porque no era normal que le subiera tanto las dioptrías y la manda preferente su médico al oftalmólogo de la Seguridad Social. Pues la mujer no la llamaron sino hace como dos o tres meses después de que tuvo que pagar para poderse... Tuvo que pagar a un médico pago en Las Palmas porque la mujer se sacrificó y ya lleva ya como dos o tres meses operada, un mes o dos meses operada. Y la llamaron hace un par de días cuando ya se había operado la mujer, cuando ya se había gastado el dinero y operarse porque casi pierde la visión del ojo. ¿Y cuánto de los tiempo, dos ojos. De los ojos, de los ojitos. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en espera? ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. O sea que también que a todo el mundo le está pasando esta situación. A muchísima gente. Yo sé que a muchísima gente le pasa lo mismo que a mí. Pero como él dice el dicho, el que no llora no mama. Y como también dice otro dicho, hay que tener amigos hasta en el infierno. Porque si no los tienes, no sales en... Y a vista de que tú has hecho una reclamación, otra reclamación, llevas 5 meses casi en espera, ¿tú has visto alguna evolución en el sentido de si la sanidad sigue igual? No me hacen caso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar a este extremo? ¿Hasta qué punto vamos a llegar así? No sé, la verdad que no lo sé. Yo ya ni miro el móvil porque me estreso, esperando a ver si me llaman, si no. ¿Y anímicamente te encuentras tú triste, apagada, sin ganas de hacer nada? ¿No tienes ilusión ni motivación en la vida? Como que... Pues sí, no, la verdad que últimamente pues como que no tengo ganas de nada, no tengo ganas de nada, vamos a hacer nada. ¿Te cuesta tomar una sonrisa? A veces sí. Hombre, por mi trabajo, la tomo en mi trabajo, pero fuera de, soy diferente, muy diferente. ¿Y qué tendrías que decir tú, Eneida? ¿Hasta qué punto llegarías tú para que te pudieran atender? O sea, ¿ellos quieren a lo mejor quizá que vayas a un privado? Sí, lo que ellos quieren, porque es lo que quiere el gobierno, es que vayamos a un privado, nos gastemos dinero, porque ellos lo que quieren es que sea toda la sanidad privada, para ganar más dinero, chupar más del bote y de ellos ser más ricos. Los ricos ser más ricos y los pobres ser pobres. Sé que sabe que la sanidad es un fracaso, es una cosa que quieren ellos alejarse, que decir todo lo quieren poner como privado y están dándose paso para que la gente se despreocupe, decir, bueno, pues como sé que la sanidad pública no me hace caso, pues me voy al privado. Que es lo que están pretendiendo y lo están consiguiendo. Sí, pero date cuenta, Marimar, que mucha gente no tiene dinero para hacerlo, para irse a un privado. Mucha gente se muere, mucha gente sigue padeciendo lo que padecen porque no tienen dinero para irse a un privado. Y ellos lo que quieren es que sigamos como estamos. Un país, tercer un país. Sí, porque vamos a poner un país, aunque realmente estamos en una isla, de tercer mundista. Peor que un país que no tiene ni mucha sanidad ni tiene nada como los países tercer mundistas. ¿Tú crees que la sanidad de aquí de Lanzarote es una sanidad muy de hace muchos años atrás, que no atienden a la gente, que todo tienen que acudir a Las Palmas para operaciones? ¿Primitiva, que no está avanzado, que nunca avanza? Sí, ahora mismo volvimos a la sanidad primitiva, a la sanidad de que aquí todo te cuesta y o te vas a la, o consigues irte a Las Palmas o no consigues nada. Porque la verdad que aquí volvimos, en vez de dar un paso hacia adelante con los médicos que teníamos, porque se supone que se trajeron más especialistas para que... Sí. Para que la sanidad fuera mejor, ¿no? Antes de que entrara el nuevo gobierno. Sí. Entonces, al recortar, se han quitado especialistas, se han quitado varios sanitarios. Entonces, hemos vuelto a la época primitiva. Primitiva, pero hasta el día de hoy la sanidad todavía sigue en vigor, que es gratuita. O sea, pagas porque estás trabajando, te quita un dinero para la seguridad social, pero siempre es gratis. Es gratis hasta cierto punto. Hasta cierto punto, a ver, explícanos. Hasta cierto punto, porque si no consigues nada, tendrás que irte tendrás que pagar. Entonces, lo que está diciendo el gobierno nuestro de España, lo que quiere conseguir es esa sanidad privada, y lo está consiguiendo en este caso. Exactamente, más o menos, no mucho. Pero yo creo que los recortes no se han hecho todavía, están en vigor todavía, y todavía tienen que atenderte a ti la rodilla, a mucha gente la vista, y eso tiene que ser gratuitamente. Sí. Una persona que hay urgencia tiene que ser gratuitamente. Sí, es gratuitamente, pero... Es como ya te dije, es como si para que te atiendan lo mejor posible, tienes que ser amigo de alguien o lo que sea, porque si no... Bueno, Zeneida Díaz Noda, es un placer de tenerte aquí, tienes los micrófonos, te voy a dar las gracias. Este caso tuyo va a estar transmitiendo a muchísima gente, muchísimos oyentes, que este programa se escucha el sábado a la 1:00 p.m. y se repite el próximo viernes a la 1:00 p.m. Y quiero que los micrófonos los estés abiertos, que reivindique, que no te deje nada en el tintero, que diga lo que siente, lo que te duele y el coraje que tienes porque quieres seguir viviendo y quieres seguir luchando. Y quiero que lo demuestres aquí, en un café con Marimar, en los micrófonos. Lo que yo reivindico es que, por favor, se den cuenta de que una persona de tan joven como soy, no puedo seguir como sigo, porque voy a acabar inútil, voy a acabar en una silla de ruedas, por decirlo así, dependiendo de lo que tenga, porque realmente no sé lo que tengo, no sé lo que pueda tener en mis rodillas, no sé lo que pueda tener en mi cuerpo, porque a mí no me han hecho nada, no me han hecho pruebas, no me han hecho radiografías, no me han hecho nada. O sea, que queridísimos oyentes, quisiera que este caso tan candente, tan fuerte, que ojalá no le pase a nadie, porque esta situación que vive Zeneida, en sus ojos se refleja su tristeza, su melancolía, y se nota que ha estado llorando muchas veces. Y que, por favor, queridísimos oyentes, le pongan un poquito de atención y que la miren. A Zeneida Díaz Noda, es muy importante la salud de cada persona. Hoy le toca a ella, mañana te puede tocar a ti. Muchas gracias, Zeneida. Nada, gracias a ti, Marimar. Que tengas mucha suerte. Gracias. Y bueno, queridísimos oyentes, seguimos ahora con una canción que te la quiero dedicar, Zeneida. Es Cali el Dandy, No me digas nada, por favor. Esta canción para Zeneida. No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también, aunque que hay fuego en tu mirada. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final cuando algo te pertenece. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar. a la una de la tarde, aquí en Ondas Jazz. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte. Yo puedo hablarte de mi amor. No, continuamos, queridísimos oyentes, con esta bella canción de Calis y Dandy, No me digas nada, por favor. Esto se lo quiero dedicar con todo mi cariño a Zeneida, esta niña que lo está pasando verdaderamente mal. Y por favor, a los medios de esto de sanidad, que por favor pongan atención a esta chica que lo está pasando muy mal. De verdad, solo tiene 23 añitos y está sufriendo su salud. Y la salud en esta vida hoy en día es más importante. Bueno, ahora, queridísimos oyentes, seguimos con la segunda entrevista y tenemos aquí una señora que está al borde de un ataque de nervio, del filo, de una persona que es... No, es una persona que se llama Ana Isabel Vera Cascale. Dice, me dice ella en la entrevista previa, no tengo dónde caerme muerta, estoy al límite, pero al límite, límite. Por favor, queridísimos oyentes, ponga verdaderamente atención a esta entrevista también tan candente como la anterior. Pero esta persona está al borde del abismo, al borde del límite. Entonces vamos a hablar con ella, con nuestra queridísima amiga Ana Isabel. Hola, muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María del Mar. Ahora, Ana, cuéntame lo que es el, ¿de dónde eres? A ver, soy nacida en Salamanca, ¿sí? Criada en Galicia. Uh-huh. Me he venido ahora para Lanzarote intentar buscar trabajo. ¿Por qué? Porque mi situación es tan precaria, que ¿sí? No se puede vivir sin nada. Sin nada. Entonces, en primer lugar, yo pienso que tiene que haber algo en esta vida, o humanidad al menos, que nos podamos ayudar, ya que los políticos... nos están dejados de lado. Ana, se te ve una persona culta, una persona con experiencia, una persona con vivencia, una persona que ha vivido la vida, que ha vivido el mundo. ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Empezar a trabajar empecé muy pronto, muy joven. Con 14 años estaba trabajando porque vengo de una familia muy humilde. ¿En qué trabajabas? He trabajado pues primero en empresa de limpiezas, la cual te mandaban a limpiar la diputación, los colegios, etcétera, etcétera. Después esto lo he dejado, he estado de peluquera también. ¿Tienes el curso de peluquera? Tengo título de peluquera. Ah, muy bien, muy bien. Lo que sí es cierto que no estoy actualizada porque hace muchos años, el cual el título de peluquera lo dejé hace como 20 años. O sea, no el título, sino la profesión. Después he sido guía turística. Ah, qué bonito. En Andalucía. ¿Cuánto tiempo de guía turística? 15 años. ¿Y te exigían idiomas o español solamente? Español nada más. ¿Y en qué consiste eso de guía turística? Que eso es muy bonito. Pues muy bonito, para mí es muy humano el llevar a la gente mayor a divertir y a conocer, a pasárselo bien y encariñarlos. Y que hoy la gente mayor lo que más necesitamos es cariño, es amor. Y hay muy poco entre la humanidad. ¿Piensa que los personas mayores, piensa Ana, nuestra queridísima Ana, están abandonados, están a falta de cariño? A ver, sí, sí. Yo he dado con gente que sí, muy falta de cariño. Otros no, tienen hijos maravillosos de los cuales pues están muy bien, muy contentos y muy agradables. Pero la mayoría... por no decir ya una totalidad, pero sí pongo un 90% de lo que es la gente mayor, solamente tienen a los hijos para sacarle el dinero y para que le vayan a buscar al niño al colegio. O sea, que los niños, los nietos o la familia quizás quieran a los mayores por interés, por el dinero. Sí, por la paguita que cobran, porque cobran una paguita y al mismo tiempo hay muchos hijos que están viviendo hoy de esa paga, por, vuelvo a decir... por el politiqueo que tenemos, que no da nada a nadie, y yo pienso que personas como yo, que lo ha tenido todo en esta vida, que he sido una princesa. A ver, cuéntanos un poquito, Ana, ¿cómo que has sido una princesa? ¿A qué te refieres? Dile a nuestros oyentes el paso a paso, el día a día, cuando te consideras tú una princesa. ¿Cómo has sido? Me considero una princesa en el momento en que primero he tenido trabajo, he ganado mucho, he vivido muy bien, he tenido mis muchachas, perdón, muchachas no, señoras de asistencia. ¿De servicio? De servicio en mi casa. ¿Doméstico? Sí. De la noche a la mañana es lo que pasa y lo que estamos hoy todos expuestos a que nos pase. En 24 horas está tocando el cielo y en 12 está en el zango. ¿Y eso qué quiere decir? De repente, como las torres gemelas, alto, alta, hasta arriba, y de repente se cae. Ya está. Se caen por las malas gestiones hoy que se hacen, o porque te deben y no te pagan, o porque, o sea... ¿De quién ha sido el error, Ana? ¿De quién ha sido la equivocación? ¿De qué ha sido el defraude? ¿De qué ha sido de que ha estado a nosotros, al abismo? A ver, a nosotros, por ejemplo, pues ha sido el verme sin trabajo, el verme que me he venido a Lanzarote para buscar trabajo y no hay, el no cobrar nada, el estar en una casa prestada, una casa no, conviviendo con gente prestada. Que es muy fuerte lo que estás diciendo. No, es así. Yo presento a la gente con la cual puedo estar. Pero cada uno quiere su independencia. Cada uno quiere tener un solo euro para poder ir a comprar una medicina que necesites. Y yo he estado tomando unas pastillas y he tenido que ir a urgencias por no poder comprarme las pastillas para que me pincharan. O sea, hasta ese punto. Por eso llegas a decir al principio del inicio de la entrevista, estoy en el borde del abismo, del límite. Estoy totalmente en el límite del abismo, que si esto no se soluciona, ya he dicho, no tengo donde caerme muerta. Pero si tuviera donde caerme muerta, allí me caía ya. No me importa ya nada si esto no se soluciona. Entonces, ¿yo qué digo? Que creo que somos tan humanos o tan poco humanos algunas personas que pienso que estamos ahí para ayudarnos, porque hoy me toca a mí, pero mañana te puede tocar a ti. ¿Y es verdad? Entonces, para ayudarnos, yo no pido dinero, pido trabajo para yo poder vivir, para yo poder tener un euro, para yo poder hacer mi vida. O sea, yo no tengo casa, yo no cobro nada. Yo vivo con mi marido, que tiene 63 años, que tampoco cobra porque no ha llegado a la jubilación todavía. Y no le prejubilan. Entonces, hay que esperar, no le prejubilan para darle la pensión. Sí, pero el 50%, si tiene los 55 años, eso sí está... No, se lo dan. No se lo dan. O sea que actualmente la situación tuya, Ana, es actualmente tanto tu marido como tú están casi, entre comillas, en la calle. Estamos en la calle y estamos sin poder comer y estamos sin poder decir, me cuesta hasta respirar, porque creo que por ello me van a cobrar. Entonces, hasta ese miedo tengo. ¿De la respiración? Miedo de respirar por si me van a cobrar para no poder pagar, porque no tengo para pagar. Y Dios mío de mi alma, le pido a esta gente que me pueda escuchar, por favor, solo un poquito de ayuda. No quiero dinero, quiero trabajo, quiero trabajar para yo poder salir. Tengo unos años ya quizás a lo mejor un poco avanzados, pero quiero que sepan que quiero trabajar, que sé trabajar. ¿En qué quieres trabajar, Ana? Me da igual, aunque sea barriendo calles, vendiendo pipas, o sea, no pide una limosna. No pido ninguna. Una limosna. No. Todo lo que quieres trabajar. Trabajar. Es importante. Queridísimos oyentes, a sí. Ana Isabel Vera Cascales, ella por favor pide urgentemente un trabajo para ella, porque su marido y ella no están trabajando actualmente. Lo que sí me impresiona mucho, y económicamente está muy mal, y es importante el dinero, porque la salud se va pagando al no tener trabajo, no tener sustención de para comer, para sobrevivir. Entonces, de aquí reivindica ella a nuestros queridísimos oyentes, está pasando una situación muy mala y quiere que por favor aquella persona que la esté escuchando quiere de un trabajito, porque ella no quiere dinero ni limosna. Ella lo que quiere es un trabajito. Ana, arriba los ánimos, sé que está pasando un momento mal. Estamos aquí en directo en la radio, en Onda Yaiza 98.9. Ahora mismo está cabizbaja, está emocionada. Y quiero decirte una pregunta. ¿Cómo se llega de un imperio de riqueza, de doncella, de personas que trabajaba para usted de doncella así en la casa doméstica, a verse al abismo de decir ahora mismo no tenemos nada? ¿Cómo fue el error, el fracaso? Por culpa de los ayuntamientos gallegos, que no nos pagaron las obras que hacíamos. ¿Los ayuntamientos gallegos? Nosotros trabajábamos para la Xunta, que se dice en Galicia, y los ayuntamientos, y nos dejaron con 300 millones de pesetas enganchados. Entonces, cuando a mí me quieran pagar este dinero, resulta que ya me lo han comido los intereses. Sí. Entonces no tengo nada y así se cae en el abismo que estoy yo ahora mismo. Que no se lo deseo a nadie, por favor. Que nadie caiga aquí donde estoy yo. Recurran donde sea, hagan lo que sea. Decimos que hay un IG, decimos que hay Cáritas. Mentira. A ver, cuéntanos, ¿has ido a la asistencia social de aquí de Lanzarote, el municipio de Yaiza? ¿Has acudido a alguna institución para...? Al puerto del Carmen he acudido. Y cuando te dan o te aprueban, si te aprueban para ir a vivir a una casa, tardan 3 meses. Esos 3 meses que te vas a vivir debajo de un puente. Pero esos 3 meses no es nada, por si estás pagando una casa de alquiler. Vamos a ver, si ellos... hablas con ellos, le cuentas tu vida, tienen que pasar a un pleno. Ese pleno te lo tienes que aprobar. Y mientras te lo aprueba y no te lo aprueba, pueden pasar 3 meses hasta que te da el dinero para tú poder ir a vivir a una casa. Qué fuerte. Y entonces yo hice una pregunta. Eso es así de claro, María del Mar. Porque he ido y invito a la gente que está escuchando que vaya, que vaya. ¿A dónde tiene que ir, Ana? Al Caritas, Unigés, no te echan una mano, te dan 2 botes y punto, de a judía o de... y está acabado, no hay más. Aquí el cocinero de aquí del Berrugo está haciendo un poquito de ruido, que quede claro que estamos en un programa en directo. Si los oyentes oyen este sonido, pues que disculpen, pero están trabajando, aquí estamos en directo y están trabajando, no, es inevitable. Disculpe la molestia. Seguimos con Ana. Ana, las instituciones no te ayudan nada. El gobierno no te ayuda en nada. Te dan como esperar 3 meses. En esos 3 meses, ¿cómo puede una persona sobrevivir? No puedo vivir. Por eso estoy en una casa de unas buenas personas que me la han ofrecido, que estoy ahí con ellos, que me tienen que dar hasta el agua. El agua, yo dependo de que me den el agua o me pueda duchar del agua de esta gente o me pueda... soy una persona bastante aseada, gracias a Dios. Sí, pero es que... El agua que pueda beber dependo de esta gente, pero esta gente también quiere su intimidad y yo quiero mi intimidad. Sí. ¿Por qué habiendo gente que tiene tantas casas cerradas, con tantos millones, y los demás tenemos que estar así? Porque yo he estado tocando la luna, como vuelvo a decir, pero he tenido una casa, no he tenido 20 casas. Porque si yo tengo 20 casas y a mí alguien me viene contando la situación que yo tengo, que la demuestro, yo le abro una puerta de una de las casas. Ana, y no y que... aquí nadie te abre nada. Al contrario, eres la pobre y eres la desgraciada. Y encima, si vas a buscar trabajo, no cuentes tu vida, porque si cuentas tu vida ya no te dan trabajo. Pero que la vida se vuelve al revés de la vida, porque de llegar a una persona empresaria, una persona capitalista, una persona que tenía su propio negocio, su propia empresa de construcción, y de repente ves en la quiebra, sin tener nada, en deudas por todos lados, y ahora ella está anímicamente mal. ¿Has tenido depresión? ¿Está en tratamiento? No tienes deuda ninguna, porque no. Te debe el ayuntamiento, comentaste antes. Ellos a mí, yo a ellos no. O sea que al día de hoy no debes a nadie. A nadie, gracias. Pero dinero no tienes... Como medianamente, porque hago una comida al día, porque en la casa en la que estoy también hay gente que tampoco tiene demasiado. Una comida al día. Una comida al día. Y ducharte, pues, como el agua aquí es tan cara, pues, cada 2 o 3 días. Claro. La cena ya no la haces. ¿Por qué? Pues porque una gente que sabe la situación que tengo y me han brindado una habitación, pero es que no es eso. Yo si no encuentro algo es que de verdad yo me quito mi vida, porque no. Esto no es vida. Pero Ana, te hice una pregunta. No, y me quito la vida, María del Mar. No, no digas eso, porque estamos en programa de radio, y si después con el tiempo puede pasarte algo. Pues me pasó, para vivir esto prefiero morir. No, pero todo, mira, en la vida, perdóname, en la vida hay soluciones. No hay, estás pasando una situación mal. María del Mar, cuando tú estás en esta situación, no quieres vivir más, porque esto ya es la penumbra de todas las penumbras que te puedas encontrar en lo largo de la vida, esta es la peor. Ana, te voy a hacer una pregunta y no quiero que te ofenda, porque te lo digo con todo el cariño de la amistad que nos une, no. De estos días atrás que no hemos conocido. Sí te quiero decir, por favor, Ana, escúchame atentamente, por favor, ¿no ahorraste de todo el imperio que tenías de dinero, que ganabas muy bien, que tenías una empresa? ¿Por qué no reuniste y guardaste para el futuro Como ahora te estás viendo que no tienes nada, ¿por qué no ahorraste un poquito de dinero? ¿Cómo va a ahorrar si no te paga el ayuntamiento y no te paga la Junta? Te estoy hablando de 300 millones de pesetas, no te estoy hablando de 3 millones de pesetas. Si no te pagan, ¿por qué? Porque hay elecciones. Y hasta que estas elecciones de allí, del Parlamento, de en Galicia, no se solucionaban, congelan el darte el dinero que te deben. ¿Pero qué pasaba? ¿Que su marido compraba material? No, ¿pagaba los trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tenía su marido? 52 trabajadores. En plantilla. Sí. O sea, que era una empresa de construcción. Alta. Una empresa conocida. Sí, sí, sí, muy conocida. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llamaba? Pues ya está sí, en quiebra. No pasa nada. Atama. Atama. ¿Y esa empresa cuánto tiempo estuvo así? Esa empresa estuvo activada, lo digo con muy seguridad, porque yo era una de las socias de ella, porque la llevábamos entre mi marido y yo. Esa empresa estuvo en activo 8 años. Pero yo no sé. Pero cómo... no, en esos 8 años, yo sé la pregunta que me va a hacer María del Mar. Pues dímela. No te preocupes, dímela. No he ahorrado. No puede ahorrar, porque el dinero que te va. Es que hay que estar en ese mundo para saber. Al trabajar con ayuntamientos y con juntas, te van haciendo unas plicas. Que las personas que están en la construcción lo entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Aquí hay muchos oyentes de Galicia. Vale, pues te hacen unas plicas. Esas plicas es un papel que te dan con el trabajo realizado. Si contratas un colegio, para hacer un colegio, allí cada semana va un arquitecto y está hecho esto, se le puede pagar. Eso te pagan el 50%. Tú sí. Lo metes en el banco te cobra unos intereses, pero tú tienes que seguir trabajando con ese dinero. Sí, tienes que seguir moviendo el dinero, claro. Claro, entonces ¿tú qué ahorras? Pero si luego congelan 300 millones de pesetas y lo han dejado ahí, ¿qué hacen? Pero el material hay que comprarlo, y que el material salía de su marido. Claro, no, nosotros lo comprábamos. Entonces te viste en la quiebra porque el ayuntamiento no le pagaron los 300 millones de pesetas. Efectivamente, y yo tuve que dejar de pagar a los proveedores, tuve que dejar de pagar a todo el mundo, y tuve, lo único que sí me doy por satisfecho después de todo el mal que tengo, es que yo no le dejé de deber a nadie de mis empleados ni un duro. Ahora quiero decirle una cosa importante a los oyentes. 300 millones de pesetas son multiplicados. Sí, vamos a ver, porque hoy en día estamos con los euros. Es importante para que haga la suma los oyentes, que pongan atención. En aquel entonces 300 millones de pesetas era, hoy en día 1 millón son 6.000 euros. Entonces hay que multiplicar 300 millones por 6. En euro, ese es el dinero que le deben, si ustedes son inteligentes y hacen la suma, ese es el dinero que le debe el Ayuntamiento de Galicia a la señora Ana Isabel Vera Cascales, ¿verdad, mi cielo? Entonces, a raíz de todo ese dineral que le debe, que se puede comprar por lo menos más de 20 casas, tener un colegio y tener lo que le haga falta, ¿cómo que al filo de la vida, al filo del abismo, al límite, esta ansiedad, esta agonía de tener tanto en la vida y ahora no tener nada? ¡Qué tristeza! Esto es muy malo. Es malo, ¿verdad, mi cielo? Esta vida yo prefiero no vivir. Pero eso no se puede decir de morirte, ¿eh? Eso pero es muy fuerte. Yo no quiero vivir así. ¿Para qué quieres vivir así si no puedes ni beber un vaso de agua, por Dios? ¿Para qué quieres vivir así? Es mejor que la vida se acabe ya. No más, no quiero más. No, por favor, no. Ya no quiero más nada. Ya de todo lo que llevo pasado, ya no quiero más nada. Ya lo que quiero de verdad o es una solución de un trabajo que yo pueda vivir con mi marido en paz y tranquila, y si no, que me quite Dios del medio. Ahora quiero decirle, no, pero tienes que, anímicamente, tienes que levantarte para arriba. A veces nos metemos en un pozo y tenemos que subir hacia arriba. No puedes levantarte como estoy. ¿Cómo, a ver, cómo te levantas de un abismo en el cual tienes el cielo y la tierra por casa, por vida, por todo? El cielo y la tierra, no hay más. No hay más, no hay comida, no hay dinero, no hay nada. Nada. Pues ahora... Lo único que nos han dicho que nos van a conceder es una ayuda que hay, que la concede la Seguridad Social, que es el RAI. El RAI. Explícanos el RAI un poquito. El RAI es... te dan 420 euros durante 11 meses. A los 11 meses se acaba, tienes que estar un año sin nada, al año siguiente te lo vuelven a conceder y solamente te lo conceden 3 veces. Tres veces. Tres veces en toda tu vida, no hay más. Entonces vamos a... No, tres veces en toda tu vida, que es una que no te dura eternamente, que eso te dura no, poquito. No, no, no, nada, nada. Además, es un año sí, un año no, un año sí, un año no. Que eso no es nada. A mí un año me lo libran, pero ¿y luego al otro qué hago? ¿Miro para la pared otra vez? ¿O me estiro de los pelos como me estoy estirando? Ya. Pues, Ana, si es verdad lo que me estás diciendo del Ayuntamiento de Galicia... donde actualmente estuviste viviendo. Tengo papeles. Los 300 millones, sí, pero eso es importante, está siempre documentada porque a veces... Tengo todos mis papeles, todos. Estamos hablando de una cifra enorme. María del Mar, perdona. Sí. Quiero que entiendas que esto me pasó hace 20 años, no he cobrado un duro. ¿Por qué? Porque cuando el ayuntamiento te va pagando, lo debes ya en los bancos en intereses. Porque a ti te van pagando, tú sabes lo que es una plica. Una plica tú la llevas y el banco te dan una línea de crédito, a lo mejor pues de, yo qué sé, de aquellas eran de 10 millones de pesetas, un ejemplo, ¿no? Cuando tú esos 10 millones de pesetas has entregado plicas y ya lo has consumido, ya no hay más dinero, pero sí estás pagando intereses. Sí. Si a mí el ayuntamiento, la Junta, no me paga, yo no puedo pagar esos, lo que sea. Entonces, si a mí, cuando me quieren pagar esos 300 millones de pesetas, yo ya se lo estoy debiendo en intereses al banco, me quedo sin nada, como estoy, sin nada, en la calle, en la puta calle. Eso es muy triste, muy fuerte lo que estás diciendo. Estoy en la puta calle. Y quiero que la humanidad sea más humana, sea personas, que todos estamos hoy aquí y mañana lo vamos a dejar todo, desgraciadamente. No nos vamos a llevar nada con nosotros. Vamos a ayudar un poquito a la gente que lo necesita. Seamos más humanitarios. Muy bien, estás reivindicando, estás exigiendo. No exijo nada, no. Trabajo, María del trabajo, Mar, no trabajo. Exijo nada. Solamente estoy... concienciando a la gente que tiene, que haga un poquito por los que no tenemos nada. Nada más eso. Y yo lo único que pido es trabajo para poder vivir. Nada más. No quiero dinero. Ana, ¿sabe que la situación tuya? Hay muchísima gente igual que tú. No eres tú sola. A ver, pues es que yo hablo por mí y por esa gente. Eso es importante también, ¿eh? Pero que no estás tú sola en el mundo y hay muchísima gente que desgraciadamente lo están pasando muy mal, Ana. María del Mar, que yo lo sé. Si yo estoy aquí, yo sé que la gente lo está pasando mal, muy mal. Pero cuando a ti te pica un mosquito, ¿a quién le pica? ¿A la gente o a ti? Que tú vas reivindicando por lo tuyo, pero que la situación es muy delicada. Hablo por todos, porque la gente que se encuentra como yo... deberíamos de ir a la puerta del alcalde, ahí ponernos, y que nos saquen una cama, y que nos den de comer, y que nos den agua, por lo menos para poder beber y podernos duchar, porque ni eso tenemos. Yo me voy a ver durmiendo en un banco, y antes de verme durmiendo en un banco, yo me quito la vida. Yo me quito la vida. Está hasta el límite de eso de la vida, sí, que lo has mencionado, sí, muchas veces aquí en el programa de radio. Sí. Yo, ojalá... Y lo volveré a mencionar mientras mi vida no se solucione. Porque está muy mal. Ahora que estás en los medios de comunicación... estoy muy mal. Sí, Ana, se te ve. Ana, te voy a decir una cosa importante. Disculpa que te interrumpa ahora, pero pídelo aquí por la radio, que los oyentes te están escuchando y la gente son buena de corazón. Y la gente te está escuchando. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que reivindica? Y pídelo por aquí, los micrófonos abiertos de Onda Yaiza. Por favor, queridos oyentes, mi nombre es Ana Isabel Vera Cascales. Creo que ya lo han oído por María del Mar. Tengo una situación muy precaria. Perdonen que hable así, pero es que estoy mal. Estoy al borde de llorar. Y no quisiera tampoco dar lástima a nadie por mi llanto, sino por mis palabras. Y tampoco lástima, sino simplemente un puesto de trabajo para mí y para todo aquel que no lo tiene y que está como estoy yo. Muchas simplemente gracias, pido eso, no pido dinero, no pido nada más que tener dónde poder vivir mi marido y yo y poder comer, aunque solo sea una vez al día, como lo estoy haciendo ahora. Y luego, perdonen que les diga esto, pero se suele decir allá por mi tierra, aquí no lo sé y perdonen si no lo entienden. Lo puedes decir, no hay problema. A todos los perros delgados se le arriman las pulgas, pues a mí me está pasando eso, porque ahora, si algo tenía que me daba ánimos, que me quería y que yo jugaba, era un perrito que tenía que se llamaba Poppy, y me ha desaparecido. Eso es importante. En Playa Blanca, y les pido por favor, atiende por Poppy, Es un jersey terrier. ¿Cuánto desapareció? ¿Cuándo desapareció? Es un perro de la raza, ¿cómo toy. Se llama? Yosai. Yosai, toy. Sí, toy, que son de la raza mediana. No, es el pequeñito. Es el mediano, es gris. Responde al nombre Poppy. Por Poppy. ¿Se desapareció en qué parte de aquí de Playa Blanca? En Las Coloradas, por la parte de Pedraza. Sí. Las Coloradas. Sí. Por favor, si algún oyente lo ha visto y tiene conocimiento de un perro. Por favor, es lo único con lo que yo me puedo consolar en este momento, que no tenga para darle de comer. Les pido, por favor. ¿Tiene chi el perro? Sí, pero... ¿Tiene chi? ¿Tiene 7 años contigo? Pero me han dicho que no me fíe del chi porque hay veterinarios muy desarmados que les quitan el chi. Les ponen otro y les cambian el nombre. ¿Y cuándo desapareció tu perrito? El sábado, a las 3 de la tarde. ¿El sábado de esta semana? Y he recorrido todo Playa Blanca, por todos los lugares, por todos los campos, por todos los sitios, andando. No sé dónde está mi perro. Y es el único animal que verdaderamente, es fiel, de alguna manera... Me ayudaba un poquito a llevar esta clase de vida que estoy llevando. Bueno, pues ahora ánimo, mi niña Ana. Ana, la verdad que lo está pasando una situación mala. Aparte, perdón, por favor. No, pero ella está desesperada. Yo quisiera... la desesperación es muy mala. Ella está pasando un momento muy delicado. Y de aquí a los oyentes quisiera, por favor, que ella tiene un perrito que se desapareció el sábado. Responde con el nombre de Poppy. Y es la raza de Yosai. Si alguien persona lo ha visto por la zona de Las Coloradas, se ponga en contacto con la emisora de radio o en el programa Un Café con Marimar. Muchísimas gracias. Mira, Ana, te veo muy mal. No vamos a seguir con el programa porque estás demasiado mal. Y entonces vamos a seguir solamente una pregunta y una respuesta. Tienes los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras. Sí, por favor, dilo. Queridos oyentes, les pido disculpas por este rato que quizás al escuchar mi versión les pueda estar haciendo daño. Aparte de las disculpas, muchísimas gracias por oírme y darme esta oportunidad de poderme expresar ante ustedes. No les puedo decir mucho más, simplemente si hay humanidad, que acudamos a ella. Ana, yo lo haría. Sí. Y simplemente les puedo decir, mi perro no lo voy a encontrar ya porque es muy difícil. Ana, lo último que se pierde es la esperanza. Yo ya la tengo perdida, puesto que, como le he comentado antes, sin el chip no puedo hacer nada. Si tuviera el chip que yo le tenía puesto, pues si lo llevan a un veterinario puede aparecer, pero si se lo cambian ya no va a aparecer. Entonces por ahí es por donde yo creo que lo tengo perdido. Si alguien es tan bondadoso o tiene algún perrito tipo Yorkshire, porque se suele decir que con una mora se quita la mancha de otra, quisiera donármelo, por favor, les pido que lo hagan a través de la comunicación de la radio con la cual estoy hablando. De verdad, muchísimas gracias a todos. Perdonen que haga todo esto y que le haya dicho todo esto, por favor. Ana, queda dicho tu petición aquí a los oyentes, que si no encuentras tu perro, quiere otra raza de la misma raza. Muchísimas gracias por estar en mi programa, Un Café con Marimar. Te has expresado, te has emocionado. Esto ha transmitido, ha llegado al oyente. Y lo último que quiero para ti, que tengas mucha salud y que ojalá la vida te dé buenos premios y buena esperanza, en el sentido de, al final, de que tengas que querer un trabajo, que es lo que pide. Yo me queda dar las gracias a la radio que me ha dado esta oportunidad para que ustedes conozcan lo que hoy verdaderamente se está viviendo en una persona, pero no en una, hay miles. Lo que sucede es que yo cuento la mía. Por favor, otra vez les pido, ayúdenme de la manera que sea, ayúdenme, por favor. Muchísimas gracias a todos. Queridísimos oyentes, aquí Un Café con Marimar, cualquier cosa que quiera para esta señora Ana Isabel Vera Cascales, por favor póngase en contacto en un programa Un Café con Marimar, la radio, Un Café con Marimar, a través de la página web ondayaisa.es. Ahí estamos todas las 24 horas emitiendo Un Café y todo demás programa. Bueno, queridísimos oyentes, pues ya vamos casi a la recta final, pero estamos en una cafetería y, como no, vamos a dar la publicidad. Pero antes quiero recalcar que esta niña tan linda, la más guapa de Lanzarote, que se llama Giselle Felipe, vive en Uga, en el municipio de Yaiza. Esta niña que la quiero yo tanto y es la más linda de aquí de Lanzarote. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Giselle, hola, buenas tardes, Giselle. Muy buenas tardes. Mira, vamos a hablar un poquito del negocio donde tú trabajas, donde tú, aquí donde vienen los clientes y donde viene la gente a ubicarse para tomar un cafecito, como lo he tomado yo aquí en mi programa, que te doy las gracias de aquí por el café a mí y a mis invitados. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se llama el local? Se llama Esna Café Verrugo y su nombre viene debido a la zona, que es la zona del Verrugo. O sea, que por la zona del Verrugo. ¿Dónde está ubicado el Verrugo? Está ubicado en la zona de Marina Rubicón, en Playa Blanca, justo fuera del centro comercial Rubimar, en el anexo número 2. Muy bien. ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad son las hamburguesas, los sándwiches, platos combinados, perritos, tapas, entrecot, de todo tenemos. Y sobre todo cabe destacar el queso de camella viuda y el jabalí de Lanzarote. ¡Qué rico, queridísimos oyentes! Se lo van a perder. Tienen que venir aquí al Verrugo. Y seguimos. ¿Qué horario de apertura tiene el Verrugo? Tenemos de lunes a lunes, desde las 10:30 hasta que el cuerpo aguante. O sea, que son imparables, porque no paran, porque si tienen de lunes a lunes, ¿no tienen un día de descanso? No, no, aquí hay que trabajar todos los días para que nuestro ambiente esté agradecido de nosotros. Qué lindo, con tu amabilidad y tu belleza. Y seguimos, ¿qué actividades hacen aquí en el Verrugo? Pues de lunes a jueves hay guateque, disco móvil. Música de relaj y música de discoteca. ¿Y a qué hora empieza ese guacheteque, esa música verbenera? ¿A qué hora de la noche empieza? A partir de las 9 de la noche hasta que el cuerpo aguante. O sea, que hasta la gente cuando quiera, ¿no? Claro, que se quede a las 2 de la mañana, a las 3, que siga la música. Y a las 4 y a las 5. ¿Hace combinado de bebida, por ejemplo, los San Francisco, los cócteles? ¿Hacen así como las bebidas que le gusta la sangría a la gente? ¿O el gazpacho ahora que está tan de moda por el verano? ¿Lo hacen todo? Sí, sí, hacemos sobre todo los cócteles y también ahora, nueva novedad, los mojitos de Lanzarote. Se lo van a perder, queridísimos oyentes, los mojitos. ¡Qué rico! Vengan por aquí, por el Verrugo. Y ahora yo fijándome y echando un vistazo por tu alrededor, bien de plasma tiene. ¿Cuántos plasmas tiene? Sí, hay 4 plasmas de 42 pulgadas y 44 en el exterior, en la terraza grande. Y también tenemos uno en el interior. Y los clientes cuando vienen la primera vez se quedan encantados, maravillados de su atención, de todo. ¿Repiten los clientes? Repiten cada año. Tenemos clientes desde hace 7 años que este negocio abrió y aquí están. Cada año vienen por verano, sobre todo, y para nosotros como de nuestra familia. Estás diciendo cada año. Entonces, ¿cuántos años lleva aquí el Verrugo abierto al establecimiento? Estamos hace 7 años. O sea, 7 años bastante bien. Entonces, ¿qué está funcionando? Sí, sí, todos los días a tope y agradecidos en los clientes. Y la amabilidad y el saber estar y todo. Gisela es una chica joven. ¿Qué edad tiene Gisela? Yo tengo 18 años. ¿Y trabajas aquí en el Verrugo? Sí, trabajo los fines de semana. Los fines de semana. ¿Y qué tal te va aquí con los clientes, con la gente, el día a día? ¿Qué experiencia tiene con la gente? Súper bien. A mí me encanta este ambiente porque cada día clientes nuevos y para mí como ninguno. Todos son de la familia. O sea, que lo tratas con cariño y especialidad, como que tú eres, tu encanto. Una preguntita bonita. ¿Qué es la anécdota más bonita o más graciosa que tú recuerdas de aquí del Verrugo? Pues son muchas. Aquí los clientes te dicen, vámonos de fiesta cuando termines de trabajar. Y para allá nos vamos, con ellos. Sean mayores, da igual la edad. O sea, Giselle, que me estás diciendo que los clientes, aparte de estar aquí con ustedes, aquí tomando algo, comiendo, porque aquí se sirve de todo, aparte esperan hasta el final para seguir la marcha. Claro, claro. Luego nos lo llevamos para la jungla, el centro comercial, y hasta que el cuerpo aguante allí. O sea, que a ti te encanta la marcha. Me encanta. Ah, qué bonito. Mira, ¿tú qué aspiras al día del futuro? Porque se te ve una niña joven, se te ve una niña con futuro. ¿Qué quieres hacer el día de mañana? A mí desde siempre me ha gustado ser policía nacional y yo creo que está en el camino y lo voy a conseguir. Tienes que hacer unas oposiciones. Empiezas ahora, ¿no? A partir de los 18 años. Sí, sí. Ahora mismo ya empiezo hasta que se consiga una plaza y espero serlo para toda mi vida, que es lo que desde niña me ha gustado. ¿En qué te dio la inspiración de policía desde niña? ¿En qué te inspiraste? ¿De algún familiar? ¿O que el uniforme te impone? ¿En qué te ha movido así de gustarte la policía? Pues todo en general. A mí me gusta porque hay que detener a ese tipo de persona que no debe de estar en la calle y hay que detenerla para que el ambiente agradable siga hacia adelante. Muy bien, muy bien. Giselle, importantísimo. Tienes los micrófonos aquí. Un placer de tenerte aquí contigo. Si quieres decir algo, mandar un saludo. Aquí tienes los micrófonos abiertos de Onda Yaiza 98.9. Dinos algo. Darle las gracias a ustedes por haber contado conmigo y nada, espero verles pronto de nuevo por aquí. Que sepa que eres la niña más guapa de Lanzarote. Muchas gracias, pero no me lo creo. Sí. Bueno, queridísimos oyentes, aquí un día más con todos ustedes, ya finalizamos la recta final. Ha sido un tema, dos invitadas, más la chica de la publicidad, de la propaganda del verrugo. Son dos temas candentes, les digo que los espero y paso lista para la próxima semana. Aquí quienes habla, Marimar Martín, os quiero. Hasta la próxima. Gracias, queridísimos oyentes.